Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo andan? Muy ¿cómo bien. Les va? Perfectamente, muy bien. Muy bien, todo muy bien. Quiero mandarle un saludo especial a mi hijo, que hoy cumpleaños. Mi hijo. Bueno, un beso grande. Verde. Vos sabés que yo también tengo un cumpleañitos ahí. Con pero no debería decir el nombre del hijo si le mandás un saludo. Federico, mi hijo mayor, Federico bueno. Varela. A Pio Verde, Federico. Y yo a Carlos. A Carlos, ¿quién es Carlos? Es el marido de una amiga mía que con todos estos acontecimientos pasé de largo de hacerle feliz cumpleaños. Bueno, saludamos a todos. Dígame una cosa, ¿qué es lo más raro que ustedes vieron tirar? Tirar a la calle, así. Le digo sí porque lo gente. Vi este fin de semana. No, Canullán, eso no se puede decir por radio. Qué bruto que es. ¿Qué lo... qué por bruto favor, es. No, no lo escuché porque uno tiene que esperar a ver lo que dice Canullán y después apagar la radio. Lo más raro que vi tirar este fin de semana son dos puertas de coche a la basura. Tiraron dos puertas de pero coche. Pero eso porque vivís basura. Lejos de Warnes vos. Pero hay que tener. Pero ¿cómo vas a tirar un tacho de basura a dos puertas de coche? ¿Las vendés? No sé, la usás para chapa. Las tiraron, un tipo las tiró un tacho de basura. Dos puertas de coche, bien, es raro. Está bien, y así va a ir tirando todo el coche. Claro, andás a ver lo que hizo con el resto, por ejemplo, el motor, que se lo tiró por el balcón. Ah, es un desarmadero. Usted vive al lado de un desarmadero. Claro, ¿sí? Te diste cuenta. Su vecino es un no, desarmadero. No, agarré yo, me lo llevé a casa enseguida, claro. Por supuesto. Ya tengo para empezar con ¿y él. ¿Y lo vendió? No, lo voy a armar, lo voy a armar. Voy a empezar por las dos puertas. Entonces. Eso. Bueno, Graciela, ¿todo bien? Sí, con mucho calor en la capital de los argentinos, 23 grados 7, el sol a pleno, así que bueno, es una jornada muy calurosa en Buenos Aires. Muy calurosa, de verdad, y acá también. Estamos comunicándonos a través del 4999-8700 desde todo el país, a través del 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y póngase a cantar nomás porque hoy Bicentenario se ocupa de lo siguiente. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasao? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasao? El que cante mesurada, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con todo. Asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Tema Bicentenario del Día. Los poetas del folclore, Hamlet Lima Quintana, Gustavo Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, creadores que elevaron la lírica de una música que se engloba en una sola palabra, folclore, pero que es muchos géneros y subgéneros. Nosotros, digo, zambas, chacareras, bagualas, milongas, coplas, etcétera, ritmos, etcétera. Una, y tomo, cuando decimos es muchos subgéneros, es muchas regiones también, claro, ¿no es cierto? Cada región tiene su... La pampa chata tiene... Claro, en mi cuento era folclore versus tango. No, folclore es muchas cosas distintas, digamos, ¿no? El tango es la música ciudadana, el folclore es músicas de regiones, de distintas regiones, cada una en ritmos diferentes. Y estos tipos las llevaron y remontaron las letras hasta niveles artísticos increíbles, ¿no? Hamlet Lima Quintana, Gustavo Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, los poetas del folclore hoy en Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Ahora sí, ahora sí. Coincide, ahora sí. Digamos, la música. Aunque vamos a hablar de algo que no es exactamente esto, porque vamos a hablar sobre el Cuchi Leguizamón. Para mí algo muy personal con el Cuchi, una persona que yo aprecié mucho lo que él hizo. Música y poesía siempre han ido de la mano, pero hay momentos impredecibles, únicos, en los que la poesía inunda todo el universo musical y el canto se torna, además de creador de melodías, clave fundamental para entrar en los corredores secretos de las palabras. Palabras que dicen lo que parece que dicen, pero dicen a la vez otras cosas. Porque eso es lo que hacen los poetas con las palabras. Las reescriben, juegan con ellas, las transforman en puras emociones. Gustavo el Cuchi Leguizamón era un poeta. Poeta y músico, dirán algunos, como si hiciera falta separar lo que siempre anduvo junto. Salteño de nacimiento, hecho que ocurrió allá por 1917, fue mucho más salteño que eso. Hijo de familia con historia local, el Cuchi de chico supo que la música era su forma de expresión, su forma de dibujar a la gente de su tierra, como al panadero Juan Riera. ¿Cómo le iban a robar, ni queriendo, a don Juan Riera, si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta? Cuando tuvo sarampión a los 2 años, su padre le regaló una quena, con lo cual lo hizo musiquero antes casi de que aprendiera a hablar. Luego seguiría con la guitarra y también con el bombo, hasta terminar en su instrumento favorito, el piano, el que le permitiría sutilezas que con los otros no lograba. Por esas cuestiones de tradiciones familiares, estudió abogacía, pero lo hizo a su manera. En lugar de ir a París, como quería su padre, que era de la rancia Salta, se vino a la Universidad de La Plata con sus compañeros provincianos. Tenía claro lo que quería y si bien ejerció como abogado y fue diputado provincial, siempre hizo música. Y hasta llegó el día en que abandonó los códigos y se sentó definitivamente ante el piano. Le confesaba al periodista Gregorio Caro Figueroa: hacer música no me alcanza para vivir, pero me hace vivir. Mirá lo que son las cosas. Antes, cuando era abogado, vivía de la discordia y ahora de la alegría. Ese era el Cuchi. Si bien, como decía él, hacía todo a pura oreja, conocía a los clásicos, incluso a los más disonantes como Stravinsky y Schoenberg, pero también admiró al Mono Villegas, Chico Buarque, Milton Nascimento, Vinicius y al gran Duke Ellington. Personalmente era un enamorado de la baguala. Decía: toda gran samba encierra una baguala dormida. Es una frase increíble. Su musicalidad y asonancia fue única y componía algunas de sus obras a la medida de la interpretación del famoso dúo salteño, con quien mejor acuñó las mejores placas que hoy existen en el mercado. El Cuchi y el dúo salteño fueron verdaderos revolucionarios de un folclore que, cuando otros se comercializaban con letras de telenovela y melodías clásicas, ellos conmovían por la poesía y esos acordes imposibles, pero cautivantes. Pobrecito Tata Dios, ¿cuándo aprenderá a ser gaucho? ¿Qué sabrá el pobre de amores, sin mujer y sin caballo? Pobrecito Tata Dios, no le queda un solo amigo, siempre rodeado de adulones que van a chuparle el vino. Y hablando de vino, fue el Cuchi quien, argumentando que el vino había hecho machar y dormir a más de un paisano, era hora de hacerle una canción de cuna a él, al vino, y se la hizo. Se llama Canción de cuna para el vino, y dice en una de sus estrofas: arrorró mi vino lámpara de amor, que tu sueño crezca cantando en mi voz. Duérmete contento que están por llegar las penas del hombre que tú harás cantar. Arrorró mi sangre, mi gajo, mi sol, si se duerme el sueño, cantaremos los dos. El Cuchi no se privó de nada, le puso música a letras de Neruda, Jorge Luis Borges, Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, y con Manuel Castilla compuso, entre otras, La Arenosa, La Pomeña y Valderrama. ¡Qué lindo! Que son algo así como los vitró de la catedral del folclore. Uh-huh. Al Cuchi le tocó sufrir una enfermedad invalidante que le fue provocando la pérdida de la memoria. Incluso no pudo volver a tocar su piano. Su piano que no pudo afinar porque no tenía dinero para hacerlo. Así se acercó a la muerte, en gran parte olvidado, sin formar parte de repertorios de otros folcloristas a quienes seguramente le debe haber enseñado más de alguna cosa. Él mismo dijo: a la vejez no me queda nada más que hacer música, hasta que me toque pulsear con la nada. Le voy a ganar a la nada, porque ella estará allí en lo suyo y yo estaré silbando alguna cosa. Y seguramente en alguna parte andará silbando alguna cosa. Lo único que hay que hacer para escucharlo es estar atento, apagar el ruido y prestarle nuestro oído y nuestro corazón. ¡Qué lindo que yo me acuerde Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Quien entregue el alma y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Bicentenario. 200 años no es nada. En el programa dedicado a los poetas del folclore, los mensajes de los oyentes, los escuchamos. Buenas tardes, un mensaje para el programa de Nora Anchar y de Jorge Halperín. Les hablo de acá de Salta, de la ciudad de Salta. Les quería contar que Gustavo Cuchi de Villamón tiene una vidala dedicada a Güemes que está inédita, y que el maestro Julio Bernardo, un gran director de música coral de acá de Salta, le ha puesto música, y la primera estrofa comienza diciendo: Don Martín, no se muera, sus muchachos quedarán muy solos, y qué será de la patria por quien ya lo dimos todo. Qué bien viene esa primera estrofa en este momento. Les mando un beso. Hola amigos, Jorge y equipo. El tema de hoy me hizo acordar que hace poco estuve paseando por el norte en auto, y en un pueblito perdido de Catamarca que se llama Walfin, me encontré con una poesía de Atahualpa que las últimas estrofas me hicieron emocionar, y me le saqué una foto para poder tener el texto. Dice así: bullen en nuestra sangre, puso España en nosotros su Sancho y su Quijote, bullen en nuestra sangre su genio y su tesón, pero hay un indio extraño, pensativo y huraño, paseándose en el templo de nuestro corazón. Me parece una genialidad. Por ahí lo podemos compartir. Gracias. Chao. Hablo desde San Juan. Víctor Hugo me llamo yo. No se olviden del poeta que primero triunfa en el folclore argentino, don Eusebio de Jesús Horti Soco, más conocido como Buenaventura Luna. Un abrazo. Cierto, Buenaventura Luna, Buenaventura también, Luna. Gran poeta. Hoy está dedicado el programa a estos tres que dijimos, Cuchi, Leguizamón, Hamlet. Pero Luna, en nuestro Quintana, comentario Atahualpa. Podemos ir metiendo otros como este Buenaventura. Pero que seguro, nos aporta el... recordarlos, sí. Tiene tantos el No, folclore. Es muy rico, porque además hay algo que para quien ha pasado como yo mucho tiempo de su vida en meses, digo, en tiempos, de sobre todo los de formación de uno... En provincia, digo, en este caso ya sabe todo el mundo en San Luis. Lucía, alguien me dijo, che, así que vos sabes San Luis. Y yo dije, no lo conozco a esta persona. Y era porque estaba escuchando la radio. Ya me saben la vida. Hay lugares como Salta y como tantos otros lugares donde la poesía circula. Todo el mundo puede hacer una poesía, todo el mundo puede hacer una cuarteta, todo el mundo engancha una viola, así como en Santiago del Estero es agarrar un violín. Uh-huh. Digo, y esta cuestión de la ellos son como emergentes de lugares donde esta práctica es habitual y es maravillosamente cotidiana, ¿no? Bueno, yo pensaba justamente en esa contraposición tango, música ciudadana, folclore de distintas regiones, que el folclore es creación anónima también. El folclore está casi fundamentalmente fundamentado, sí. Fundamentado, claro, los propios creadores tienen como una cantera en esa infinidad de creaciones anónimas que sí, tiene el folclore. Sí, ¿no? La chaya y algunas que son formas típicas, populares, coplas, anónimas, bagualas. Coplas, bagualas, claro. El folclore en todas sus variantes tiene como su propia raíz, lo indica, al estar insertado absolutamente en lo popular y en la creación popular. Digo, tiene infinita cantidad de fuentes de donde abrevar, desde la mitología hasta la observación. Digo, hay poesías sumamente sencillas que tienen que ver solamente con el tiempo que se puede tomar alguien para la observación de ese pedacito de paisaje que le toca vivir. Sí, hay como incluso, a veces tiene como una estatura de como una teogonía, como una cosmología, ¿no? La poesía folclórica, mirando casi metafísicamente las cosas, sí, ¿no? El tango lo alcanza a veces, pero hay como la vastedad también. Por ejemplo, igual son incomparables. Sí, son incomparables. Son incomparables, digo, porque el tango tiene toda una valoración y todo también es lo mismo. Lo que pasa que nuestra cosmogonía, como decís vos, es absolutamente diferente porque está cercada por el asfalto. Tenemos otra, claro. Es otra. Lo otro está impregnado de ríos, de montañas, de cielos que se ven las estrellas y a la noche. Pachamama. De tradiciones de Pachamama. Sí, si querés, por ejemplo, el más folclorista de los autores de tango, Homero Manzi, es el que te habla mucho del entorno, ¿no? Del barrio y hace toda esa descripción. Que no es la mayoría de los autores de tango, que están más centrados en una historia. Folclorista, primero que él era de Santiago del Estero. Ay, sí. La mayoría de los mejores autores de tango son de la provincia. Bueno, pero segundo, porque él le da una importancia al escenario notable. Las descripciones de barrios y las cosas del ambiente en que se detiene Homero Manzi, por ahí son más fuertes que muchos autores que están centrados en una historia concreta de un amor traicionado. Él está también mirando el entorno, y el folclore mira mucho el escenario, mira mucho los paisajes. No es que el folclore sea paisajista, porque no, hay folclore para nada. Paisajista, hay folclore paisajista y hay folclore mucho más metafísico, si querés. Pero está el escenario. Lo que pasa es que se lleva el paisaje en la voz y en la cadencia. Vos podés ver el paisaje apenas empieza una baguala, sí, sí. Y podés ver el paisaje cuando empieza una chacarera y podés ver el paisaje cuando empieza la música de corrientes, chamamé o las músicas más mixturadas. Digo, el paisaje está absolutamente implícito en la música de cualquier lugar, incluida sí. El tango. Y sí. Inclusive una de las ventajas, diría yo, entre comillas, del folclore, es que el folclore contó la historia de nuestros 200 años. Claro. El folclore contó la historia de la montonera, la historia de Güeme, del Chacho. Exacto, es tradición. Ha hecho un relato de lo sucedido desde siempre. Y además ha pasado por momentos dificilísimos. Convengamos que hubo todo un momento en que había una corriente en donde a cualquier persona a la que le podía llegar a gustar el folclore era fascista, necesariamente, digo, y había hasta cantores que fueron estigmatizados por eso, y después, bueno, nada, vino la época de los 60 y la viola subversiva, pero sí, claro, hubo de todo. Bueno, otra cosa que tuvo un ángulo de rebelión es el folclore también, digo, mucho más que en la música ciudadana se dio el peón, el rebelde, el payador perseguido de Atahualpa Yupanqui, el desposeído, ¿no?, que también se habla de él en las músicas del folclore, ¿no? La música sureña a mí me encanta cuando tocan ese tipo de temas. Las milongas. De gaucha, la milonga, claro. Sí. Y se ve la pampa, ahí sí que se ve la pampa. Claro que claro. Se ve. Yo igual me deprimo con esas. Es que es para deprimir. Los poetas del folclore hoy en Bicentenario, y ahora las noticias de Radio Nacional y después, por supuesto, Ana Padovani y el informativo del Bicentenario. Más poetas del folclore en el resto de Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me diría cuál es la efeméride del día de hoy? Muy bien, Catita. Hoy, 2 de noviembre, es el día de todos los muertos. Ay, Pepe, no diga esas cosas, que me se retorcen los nervios de solo pensar en eso. Bueno, Catita, le estoy diciendo la efeméride del día. Ay, a propósito, Pepe, ¿sabe que el otro día quería hacer un paseo cultural? Entonces me fui para el cementerio Recoletas, para visitar tumba. Ah, sí. ¿Y qué tal lo pasó? ¡Ay, regio! Me pasé una tarde en contacto con la naturaleza. Con la naturaleza muerta, claro, ¿no? Ah, dígame, ¿y qué vio? Ay, había cada tumba. Mira, había una que en el medio tenía una gran columna rota, representando la existencia trunca, que le dicen. Y a cada lado, un angelito pedestre, o sea, de piedra. ¡Ay, tenían cada epitafio! Había uno que era de un hombre muy distinguido, porque decía, disculpen, si no me pongo de pies. Bueno, la Recoleta se caracteriza porque allí están las bóvedas de figuras patricias y de importantes familias argentinas. So, esos muertos sí que tienen el futuro asegurado, ¿eh? Mire, yo pasé delante una bóveda que tenía 4 cajones ocupados y un lujo que no pude menos. Y cuando pasé le grité, hay que ver cómo viven algunos muertos. Bueno, Catita, parece que a usted le gustan estas historias de muertos, nada más. Ay, otro que de los muertos, de los vivos también. Mire lo que me pasó a mí. El otro día me vengo a enterar de que una vecina del barrio se murió y después se resucitó. ¿Qué dice, Catita? Las personas no resucitan. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo puede ser que esta señora se murió un día sábado y el domingo ya estaba haciendo las compras? Bueno, no sé qué decirle, Catita. ¿Usted está segura de que era la misma señora? Claro, Pipe. Se usaba la misma bolsa de los mandados. Pero, Catita, hay miles de bolsas iguales. Ah, pero esta bolsa era distinta. Decía supermercado. Catita, insisto, hay miles de bolsas así. Además, ¿cómo va a reconocer a una vecina por una bolsa? Bueno, Pepe, me se ocurrió en ese momento. Pero tiene razón. Seguro era otra persona. Aunque para mí era la misma. Entonces, antes de que se nos venga el espíritu maligno, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Una noche el músico que sufre censura concurre a un restaurante y escucha a unos guitarristas tocar una de sus canciones. Llegan los aplausos a los músicos y el presentador desde el escenario divisa la mesa y reconoce al autor y de inmediato lo anuncia así. Acabamos de escuchar el tema de un autor anónimo que nos honra con su presencia. La anécdota absurda es contada por Sergio Pujol en su libro En nombre del folclore, biografía de Atahualpa Yupanqui. Cuenta Pujol, que es historiador y un especialista en la música popular, que Yupanqui mismo dijo más de una vez que él deseaba convertirse con los años en un anónimo. Décadas más tarde del episodio en el restaurante, el grupo de rock Divididos hizo una versión medio blusera del tema de Atahualpa el Arriero, y tal vez alguien creyó que aquella canción era del propio grupo o era anónima. Es cierto que su repertorio circuló de manera irregular, que popularmente se conoce poco de la vida y de las circunstancias de Atahualpa, en parte porque él sufrió censura en más de una ocasión, en parte porque estuvo de viaje en largos tramos de su vida y sobre todo porque era un solitario y un renegado. Alguna vez se calificó a sí mismo de mal llevado. Era, dice Pujol, un galopador contra el viento, rebelde como Martín Fierro o más que Martín Fierro, porque desde el nombre mismo se identifica con el indio y con eso se sitúa antes del Estado, incluso antes del gaucho. Pero Atahualpa Yupanqui no se volvió anónimo. Nunca se vistió de gaucho para cantar en público y al poncho le gustaba usarlo fuera del escenario. Pero, dice Pujol, fue un gaucho en el sentido de la compulsión a viajar, a la errancia, al sentido de libertad. Viajó por todo el país y por el mundo, a veces perseguido y otras veces por elección. Lo que definitivamente resalta en el arte superlativo de Atahualpa es la autenticidad. Lo pensamos siempre en relación a un paisaje que no es el de la ciudad, por supuesto. Es un paisaje sin luz eléctrica, sin automóviles, donde solo nos puede ayudar el caballo. Y es un escenario profundamente silencioso, con el silencio de las piedras, los cardones, las arenas, los algarrobos y los trigales que suavemente mece el viento. Pero no fue un paisajista, no canta a lugares despoblados. Por sus letras andan los indios, los criollos, los gauchos, los cañeros y arrieros, los mineros y los peones de estancia, o sea, los desposeídos. Yupanqui participó a principios de los años 30 en una revuelta contra el fascista general Uriburu, el del golpe contra Irigoyen. A fines de los 40 se afilió al Partido Comunista y sufrió cárcel y malos tratos durante el gobierno de Perón. Un grupo de ultraderecha le destrozó la mano derecha y don Atahualpa decía: no se han dado cuenta de que soy zurdo. Vivió 84 años, actuó en los más importantes escenarios del mundo y dejó oficialmente registradas 325 canciones de su autoría, entre las que primero te surgen El Arriero, Camino del Indio, Coplas del Payador Perseguido, Los Ejes de mi Carreta, Los Hermanos, Indiecito Dormido, mirá qué títulos, Le Tengo Rabia al Silencio, Luna Tucumana, su obra más difundida, Tú que Puedes, Vuélvete, Milonga del Solitario y muchas, muchas otras joyas. Sintetiza Pujol: su figura es tan poderosa, su poesía y su música son tan perfectas y su nombre tiene tan profundas resonancias. De hecho, Atahualpa Yupanqui es casi una categoría moral del arte, un ideal que enaltece al que lo busca, como decir, es Gardel. Que tenemos la impresión de que ese hombre existió siempre, de que es el clásico de los clásicos de los argentinos. Y por eso tal vez dentro de 100 o de 1000 años consiga aquel sueño de convertirse en un anónimo, que es la profunda esencia del folclore. El canto no es solamente fervor que se determina, es también sed que se inclina por beber en la corriente. Es un pétalo sonriente y es peñascal de oración, ascua de sueño y pasión que hundiéndose en cada cosa desentierra una dichosa noticia del corazón. Si la troje manifiesta su preñez, si el huerto ofrece la euforia que lo abastece de sombra y frutos en fiesta. Si en una parva recuesta la alfalfa su resplandor, puedo agrupar el color de una sonrisa cansada y palpar con la mirada la cicatriz del sudor. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. La historia no tiene color. Los hombres la pintan. Bicentenario. Qué personaje realmente Atahualpa. Personaje que era distante, que le escapaba a las grandes concentraciones, digo, salvo cuando él generaba como artista. Estuvo en los escenarios más importantes del mundo. Sí, los lugares donde tocaron los artistas más importantes del mundo tocó Atahualpa. Creo que estuvo hasta radicado en París. Estuvo radicado en París. Sí, sí. Sí, claro. La gran parte de su tiempo estuvo radicado en París. De hecho, su último amor, su verdadero amor fue francesa, Nanette, ¿no? La esposa fue una... Se quebró mucho él cuando ella se murió, ¿no? Y es un tipo que pasó momentos muy duros, ¿no? Como, sí, digo, ironizar esto de que me destrozaron la mano derecha y no se avivaron que yo toco con la izquierda. Era como una ironía cruel, ¿no? Porque en el fondo, hacer le hizo un artista. Y él tenía algunos temas porque era muy buen guitarrista, muy buen. Sí, guitarrista. Muy bueno. Tuvo unos cuantos temas instrumentales. Y ahí, de alguna manera, en las radios y qué sé yo, aparecía él y Falú como el otro... Claro, como el otro gran guitarrista extraordinario. Gran guitarrista. Eduardo Falú. Además, la voz de Falú también, sí, esa voz envolvente, sí, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Atahualpa era un gran lector de poesía española. Atahualpa era un gran cultor de la guitarra española también. Se había formado siguiendo clásicos de la guitarra española también, ¿no? No, tocaba bien. Tenía una forma rara de poner la mano, no sé si es por el hecho de ser zurdo, qué sé yo. Tenía manos muy, muy, muy, muy grandes. Tenía una forma rara de tocar la viola. Comparado con Falú, por ejemplo, se notaba cierta diferencia de estilo. Pero realmente fue un live. Yo creo que la gran diferencia es que Atahualpa era un poeta. Sí, sí, era de una estatura inmensa. Pero además, digo, vos hablabas de la simpleza en Cuchileguizamón. Sí. Atahualpa es otro ejemplo de la simpleza, de verdad, sí, de la letra que dice mucho más. Le cantó a las cosas simples y sencillas como los ejes de mi carreta. Y todo lo que tenemos que decir todavía de los poetas del folclore. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Yo elegí a Hamlet Lima Quintana y me gustó porque era un ser absolutamente terrenal, polifacético, con muchísimas profesiones, una de las cuales que desarrolló y muy bien fue ser periodista, pero también fue pintor y también tuvo como una vida barroca, ecléctica, renacentista, en donde casi todas las cosas de la vida le importaban y todas esas cosas se involucraba al punto de querer hacer algo con ellas. Él fue descendiente de la tribu de Coliqueos, esto creo que su bisabuela o la madre de su bisabuela, por vía materna, y de varias generaciones de criollos por la vía paterna. Hamlet Lima Quintana nace en Morón el 15 de septiembre de 1923, pero aprende a caminar y se forma en los campos de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, con su familia materna. En realidad se llamaba Hamlet Romeo Lima, pero en un ataque de sacarse un poco la pátina shakespeariana, que no le gustaba nada, decidió sacarse el Romeo y quedó simplemente como Hamlet Lima y Quintana. Ya con Hamlet tenía suficiente. Con el apellido materno, Quintana. Bueno, sabemos que es el autor de Samba para no morir, entre más de 400 canciones que podemos enumerar, que son realmente, Esto Azul, Hermano, Juanito Laguna, Remonta un Barrilete, La Cruz del Niño, Los Pueblos de Gesto Antiguo. Entre algunas de las que la gente recuerda más popularmente. Por supuesto, Samba para para no morir. Fue uno de los fundadores del Nuevo Cancionero y los músicos como Mercedes Sosa, Horacio Guaraní y César Isela fueron representantes notorios de esta corriente y también de sus propias, composiciones. Fue vendedor de libros en Editorial Sudamericana. Fue cobrador. Fue empleado del Instituto Nacional de Cinematografía. Fue periodista durante varios años en United Press International y también en la sección política de Clarín. Se retiró en 1971. Integró grupos musicales como cantante, pero también como instrumentista. Fue libretista de televisión y también hizo radio, que tenía una voz. Tenía una voz para hacer radio francamente maravillosa, el decir, el fraseo. Como pintor obtuvo distinciones en concursos de manchas y la primera mención en el Salón Nacional de Artes Plásticas de Morón en 1953. Por razones que nunca nadie se sabrá, yo creo que haber sido aburrimiento esto de andar picoteando millones de cosas, desde 1956 que su último cuadro nunca más volvió a pintar. Fue muy amigo de Osvaldo Pugliese, compuso tangos y dejó un poemario del que se destacan Mundo en el Rostro, Sinfonía de la Llanura, El Taller del Resentido, y La Muerte y los Presagios, y el libro de canciones escolares Edad del Asombro, que escribió junto a Carlos Guastavino. Además de todo esto del papel, bueno, Lima Quintana elige cada vez que pudo transmitir sus palabras a través de los discos. Por eso se reunió muchas veces a cantar con músicos como Manolo Juárez, Marían Farías Gómez, quienes lo acompañaron en Juanito, Laguna Remonta, Un Barrilete y La Pampa Verde, por ejemplo. Una de sus últimas andanzas públicas fue por Cuba, con El Diario del Regreso, una cantata inspirada en la figura del Che Guevara que compuso junto a Cardoso Ocampo y con la voz de Jairo. Se estrenó el 14 de junio del 2000 en Santa Clara, Cuba, en el memorial donde descansan los restos de Ernesto Guevara. Y al costado del monumento que perpetúa su memoria hay como un teatrito, como se hace no es teatro, ¿cómo se llaman los que son al aire libre? Anfiteatro. Anfiteatro. Y el 19 del mismo mes de ese año 2000 fue puesta en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Murió el 21 de febrero del 2002 y la última actuación en público había sido el 14 de diciembre del 2001 en el Luna Park, donde en un acto organizado por el Frente Nacional contra la Pobreza. Yo que el FRENAPO, ¿no? Digo, que por la sigla no suena más. Sí. Quiero traer el recuerdo de Carlos Patiño, que es un poeta y compositor, que habla de él en una situación sumamente particular. Dice, militante, dice Patiño, militante del viejo Partido Comunista al que permaneció fiel toda su vida, desde ese lugar tuvo una intensa vida política. Y esa militancia, dice Patiño, nos juntó y nos separó muchas veces, aunque nunca afectó nuestra amistad de tantos años. En el 66 fueron de gira por 14 estados mexicanos con una obra que se llamó Contando y Cantando. Pero, a ver, él recuerda particularmente, dice, una noche de mayo. A fines de mayo del año 1976, exactamente. Ya habían comenzado hacía rato a desaparecer escritores: Haroldo Conti, Alberto Costa, Oscar Barros, Lucina Álvarez, Federico Moreira, Antonio Di Benedetto, Enrique Coró, entre otros. La SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, protestó públicamente. Ratti, cuyo nombre creo que inconscientemente no retengo, si ustedes se acuerdan de quién era ese, el Ratti. Sí, pues, sí, pero no, el nombre Ratti, no me acuerdo. Viste, por algo será. Era un oscuro escritor hábil para ubicarse en el poder. Presidente de la SADE en ese momento, había ganado las elecciones internas en alianza con el Partido Comunista y en la lista de Ratti figuraba Hamlet Lima Quintana. Había sido derrotado, bueno, por otros, habían derrotado a otros que también eran como sumamente interesantes, que estaba una lista integrada por luchadores sociales. Dice, Hamlet era integrante de la comisión directiva entonces de la SADE en el 76 y creo que estoy convencido que por contar a Hamlet en la comisión directiva fue que la SADE protestó por las desapariciones. Porque más allá de razonables y ultras políticos, internas muy en boga en esa época, Hamlet no se iba a quedar con los brazos cruzados mientras desaparecían o mataban escritores. A tal punto fue así que la comisión directiva de la SADE encomendó atender sus exigencias. ¿Se acuerdan de cuando en junio del 76 recibe Videla a los intelectuales? Sí, claro. A Sábato. Borges. Sí. El padre Castellani. Y al padre Castellani, exactamente. Le encomiendan en ese momento a Ratti que lleve la lista de los escritores desaparecidos y aquellos que estaban en peligro de, digamos, que estaban... Lo lleva, dice, la CD se mantiene firme y Rate debe, Rate no quería, pero debe acatar la decisión. En función de ese hecho, la noche anterior a la entrevista se reúne en la sala de un grupo de escritores con Hampton Lima Quintana, ultimando detalles e información sobre los hechos para la carpeta que se le iba a llevar. En algún momento, dice, los hechos se me traspapelan, recibo la confirmación de dos casos nuevos de escritores desaparecidos y tengo que ir a llevarlo. Llego y Hamlet lamentablemente se había ido. Entonces, ¿qué hago? Lo interpelo a Ratti y le digo que lo agregue. Y Ratti, ¿qué dice? Basta. Yo no voy a poner ningún nombre más si el que me lo trae no pone su nombre y apellido y firma la denuncia. Dice entonces Patiño, o dejaba fuera a esos desaparecidos o ponía mi nombre. Ratti me obliga a poner mi nombre de esa manera. Bueno, es como el inicio del exilio de Patiño, claro. En realidad. Claro. Es como un acto de fe. Bueno, dice, muchos años después, frente a Plaza de Mayo, veo la inconfundible, quijotesca figura de Hamlet. Nos abrazamos y reanudamos nuestra vieja amistad, contentos ambos de haber sobrevivido a los años de plomo y de haber salvado alguna vida. La de Antonio de Benedetto, tal vez la de Federico Moreira, tal vez alguna otra. Lloramos la muerte de tantos hermanos y seguimos con la poesía. Así quiero recordar a Hamlet Lima Quintana, furioso con los lamebotas, indignado con los tibios, hacedor de tormentas entre los enemigos de la cultura. Salve Hamlet, y ojalá exista una buena Ginebra en donde estés, sea donde fuera, que vamos los poetas. Para terminar la columna, yo tengo un parrafito muy pequeño, de Enrique Llopis, que dice, cuando conocí a Hamlet Lima Quintana, él era una persona consagrada y yo un muchachito que llegaba de Rosario con mi guitarra y mi bolso. No hizo más que escucharme y a partir de ahí se dedicó a que cada persona en la que podía influir me escuchara, porque decía que yo era la voz perfecta para su poesía. Es muy fuerte. Él era el hombre que le gustaba la buena comida, le gustaba el buen vino, las mujeres, el fútbol. Era un hombre completito. Hamlet Lima Quintana era entonces una gente necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otra zona. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las Nora Anchat es Bicentenario. Quería saludar a los integrantes de este prestigioso programa y agradecerles que lo pongan en el aire nombres tan importantes como los poetas que hoy tratan. Con respecto al Cuchi Leguizamón, quería decirles que Juan Panadero, Maturana, son obras que escribió con Manuel J. Quintana. Él hizo muchas obras muy lindas, él era un gran poeta, el Cuchi. Y lo que realmente emociona, y si alguna vez pueden leer la letra, es una samba como premonitoria de su final, se llama Me Voy Quedando, y realmente es algo muy patético de la forma en que el Cuchi afronta la muerte. Un abrazo y todo mi respeto para todos los integrantes de este programa. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, señor Alperín, por ser tan observador y darse cuenta de lo que escribió Homero Manzi, que es lo más grande que hay. Yo vivía, tenía 9, 10 años cuando él estaba ahí y yo también. Y cuando escucho Barrio de Tango, No es una inscripción, es una pintura, una pintura. Les agradezco mucho, muy bueno el programa, buenas tardes. Cuánta belleza con tanta poesía, los grandes del folclore. Le pido que no se olviden de don Marcelo Verbén, el gran poeta que hizo cantar a la Patagonia, de Alberto Merlo, del Triunfo para la Vuelta de Brigado, de Linares Cardoso. Tengo la suerte de vivir en una ciudad que le canta al país en un mes. Osvaldo desde Varadero, un abrazo. Bueno, Nora, los muchachos, habla Mari de Recoleta, yo, porteña, mejor dicho gallega y aporteñada, pero vine muy chiquita a la Argentina, así que soy argentina. Viví 6 años en San Salvador de Jujuy y viví en Salta. Y lo que me llamaba la atención, sobre todo en Salta, es los changos jóvenes, los adolescentes, en la plaza Martín Güemes, agarraban una guitarra y se ponían a cantar. Y te digo que yo me quedaba asombrada porque tenían unas voces y con un sentimiento. Y bueno, todas las tardes se ponían a cantar los changos. Así que... Muchas gracias a los oyentes, los testimonios, ¿eh? Tenemos también mensajes escritos. Así es, nos escribe Gerardo Abrucese, Jorge Nora Santiago, buenísima la temática del programa de hoy, excelente la evocación del Cuchi Leguizamón, a quien tuve el privilegio de disfrutar junto al dúo salteño allá por junio de 1979, plena dictadura, en el querido Fogón del Plata, pero el más grande es el gran Tata Atahualpa. El acceso que sigue es un poema que nos envía Destino de Canto, para que lo recordemos, bellísimo. Sería lindo que pudieran leerlo, es sensacional, de todas formas disfrútenlo. Un abrazo, Gerardo Abrucese, Cambio y Futuro en el Aire, Radio Gráfica FM 89.3. Muchas gracias, Gerardo. Y yo estaba pensando, hasta los 60 hay como hasta una moda del folclore en la ciudad, ¿no es cierto? Si uno hasta quería levantarse en Minas, tenía que tener la guitarra en la playa. Oh, entrado los 70. Sí, bueno, los 60 empezó. En los 60 la peña. Claro. La peña. Después viene un apagón. Antes decían que era grasa. Sí, no, pero después decían, claro. En los 50 era grasa porque lo emparentaban con el peronismo. Claro, pero en los 60 empieza una cosa un poco nacional, de la alpargata. Porque lo engancha la izquierda. Cuando los poetas empiezan a hacer del PC y los fogones empiezan a ser más de izquierda, ya empiezan como a naturalizar que entonces no es facho, ¿entendés? Claro. Está todo lleno de prejuicio la cosa. Después viene la etapa de censura de la música nacional, la etapa de prohibidos, que también la sufren muchísimos autores y cantantes de folclore, y se borra en muchas radios ya la difusión del folclore, ¿no? ¿Cómo la pasó el folclore? ¿Qué duro la pasó realmente? Le digo que en los 60, junto con el folclore y las peñas, aparecieron las empanadas en Buenos Aires. Sí, señor. Sí, yo tuve una etapa folclórica que no me voy a olvidar. ¿Qué me dice? De ahí viene el pericón de Varela. Ahí viene tu pericón. Claro. Bueno, nos vamos. Se nos terminó el horario del programa. Mañana, ¿saben cuál es el tema? Espías en Argentina. Agentes secretos de los imperios europeos. Espías nuestros moviéndose en esos ambientes convulsionados de los tiempos de la Revolución, de las guerras de la independencia. Espías que tuvo San Martín. San Martín en su campaña tuvo toda una organización de espías que eran vitales para sus proyectos militares. Espías en Argentina mañana en Misa. ¿Me puedo ocupar de los wires? ¿O eso no son pero espías? Los espías, pero cómo no. Todo el tipo que está poniendo el ojo ahí donde no debe, ese va mañana. Mañana Espías en Argentina. Llegan las noticias de Radio Nacional. Nos vamos, hasta mañana. Chao. Chao. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas.